Siguiendo con la información socioambiental de México, aquí tenemos una información que está, bueno, es una lucha continua que está dando la comunidad de Isla Pueblo Viejo, San Dionisio del Mar, en Istmo de Huantepec, Oaxaca, sobre el parco eólico que se pretende implantar ahí. Aquí, bueno, la información dice, es de noticiasnet.mx, por si la quieren consultar. Ahí mencionan cómo está la resistencia de este pueblo. La empresa española que pretende llegar aquí se llama Prenal, junto con sus filiales Energía Eólica Mareña y Energía Alterna Itzmeña, construirá en este pueblo Itzhotz el parque eólico San Dionisio. Sería el mayor de América Latina y el segundo más grande del mundo. Sin mediar alguna consulta y sin importar las afectaciones a la pesca, que es, bueno, de donde viven los habitantes de esta zona, además que es parte importante, bueno, su gran biodiversidad que tienen en especies. Y bueno, aquí también mencionan que tienen muchísimos centros ceremoniales que están intercalados en las comunidades. Aquí menciona que, bueno, esta empresa española Prenal, en complicidad con funcionarios de la Procuraduría Agraria y de la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial del Estado de Oaxaca, hizo firmar el 8 de noviembre del 2004 un contrato al presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Álvaro Sosa, mediante sobornos y engaños para usufructuar por 30 años las 1.643 hectáreas de un territorio y así poder establecer el parque eólico en esta isla y en la continua isla Tileme, que es un lugar sagrado, además de que son pequeñas zonas pobladas, como islas rodeadas por aguas de la laguna superior, laguna inferior y por agua, agua dulce y agua salada, y el agua salada, bueno, llega por parte del Océano Pacífico. Aquí, bueno, ellos, los habitantes mencionan que es como si les llegara una segunda conquista española, donde no se les toma en cuenta, se les está arrebatando su territorio, se les están despojando de derechos y además sus derechos como pueblos indígenas. Pues también aquí el Estado mexicano no realizó una consulta, pues ya se sabe y se ha repetido muchas veces, la famosa 169 del convenio de la Organización Internacional del Trabajo, y tampoco se les ha dado la información de cómo sería este proyecto en esta comunidad antes de empezar a otorgar estas tierras, ¿no? Pero bueno, aquí mencionan que fue una gran trampa, no se les informó, tampoco se les consultó, mediante sobornos firmó en el 2004 se firmó por medio del presidente comunal y la comunidad pues no sabe ni a ciencia cierta cómo se viene este proyecto, sin embargo ya lo dan por un hecho. También, bueno, al no tener la información, no saben cómo se ha quedado este acuerdo con estas empresas, que, bueno, llega como una española, pero que también está llegando con unas asociadas que casualmente tienen nombre tipo mexicano, por ejemplo, Eólica Mareña y Energía Alterna Itzmeña, como si fueran parte mexicanas, pero bueno, son prestanombres. También a principios del 2012 se pudo enterar parte del contrato suscrito por este comisariado y se descubrió que, bueno, hay un cambio de uso de suelo que se permite para este megaproyecto, pero este ya es por parte del priista Miguel López Castellanos para que esta empresa iniciara ya los trabajos. Y casualmente aquí sé que viene con inversión financiera de Mitsubishi, que es una empresa japonesa, y el fondo de infraestructura Macquarie, que es de propiedad australiana. El proveedor de todo esto también es una empresa holandesa, que es PGGM, y el Banco Interamericano de Desarrollo. La comunidad, aquí menciona, emplazó a una asamblea general de urgencia al presidente municipal el 21 de enero de este año para que se revocara este permiso, que según él lo había firmado unas horas antes, pero en realidad lo hizo desde diciembre del año pasado. Según las empresas transnacionales, le entregaron 20 millones y medio de pesos, pero el presidente solo reportó primeramente 2 millones de pesos, aunque por la presión de la comunidad aceptó que había recibido 14 millones de pesos en total. Hizo una pantomima, rompió el permiso y se fue. Pero antes amenazó y dijo: quien no esté de acuerdo, que se cuide. Más adelante nos veremos. Eso hizo enojar bastante al pueblo y decidió iniciar esta lucha y darse a conocer a principios de este año. Y bueno, el presidente municipal se fue y del dinero no se sabe nada. A partir de este día, el pueblo se levantó y determinó declararse en resistencia y entonces procedió a integrar la Asamblea General de Pueblo de San Dionisio para articularse y resistir, además de que resguarda el Palacio Municipal abandonado impunemente por este presidente municipal priista que se fue con todo el dinero que recibió amañadamente. El pueblo, aquí mencionan los habitantes, el pueblo se levantó porque se sintió engañado y traicionado. Un presidente municipal no puede decidir sobre todos nosotros ni poner en peligro nuestra existencia. En nuestra lucha permanente defendemos lo que es nuestro hasta la isla Teleme, un lugar sagrado para nosotros que está en riesgo. Ellos, en cuestión de la lucha jurídica que llevan, aparte de la política que ya se ha mencionado aquí, han hecho por parte de Comisariado de Bienes Comunales una acción legal ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22, con sede en Tuxtepec, para anular este contrato que firmaron, bueno, estos personajes con la empresa a título personal, no de las comunidades. Y bueno, la lucha ahí se ha estado dando también porque no se les consultó, como ya se menciona, como comunidad. Entonces se les está violando el derecho a una consulta previa. También, bueno, aquí los habitantes justamente mencionan que para la instalación y operación de este parque, al no ser, bueno, también consultados, se les despoja, no se les dice cómo se viene tampoco el daño a la biodiversidad. Y bueno, ellos están denunciando que tienen una gran variedad de selva, lagunas, peces, aves, que están intercalados entre islotes y manglares. Entonces tampoco han dado la cara, ni siquiera Secretaría de Pesca, Secretaría de Recursos Ambientales. Entonces, bueno, aquí por mencionar, están, bueno, comentan que es, las cifras muy concretas del proyecto es que es un proyecto que se está concesionando a 30 años en cuestión de vida útil. 102 aerogeneradores se estarían construyendo, 2 subestaciones eléctricas transformadoras, que una es en la parte set de Santa Teresa y otro set Tileme, 5 puntos de atraque, 6 meses tardaría en total su construcción, que realmente, bueno, es un tiempo muy, muy, muy rápido, 266 operaciones de atraque para la construcción del proyecto eólico, fila india de ventiladores, esta es la forma en que estarían acomodados, formados en filas de los aerogeneradores de San Dionisio del Mar, ocuparían una distancia de 27 kilómetros desde la ciudad de Oaxaca. Estos 27 kilómetros serían de forma lineal, de Oaxaca a Zimatlán al sur, de Oaxaca a la entrada de Tlacolula al este, de Oaxaca a la cumbre al norte, de Oaxaca a Suchiquitongo al oeste. Comunidades afectadas serían San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar, Santa María del Mar, San Francisco del Mar, Unión Hidalgo, Chicapa de Castro, Juchitán de Zaragoza, Santa María, Jadani, y bueno, también serían estas 8 comunidades, y también ellos están diciendo que lo que pescan y las especies que estarían en peligro en cuestión serían la lisa, la jaiba, el pargo, roncador, la mojarra, el bagre, la corvina. 30 millas náuticas o 60 kilómetros se necesitan más o menos para visitar esta área de proyecto para residuos que utilizarán un tiradero, además ubicado en el kilómetro 3 de la carretera Juchitán Unión Hidalgo. Bueno, este es otro proyecto que viene. Muchas veces se cree que una cuestión de hacer energía por medio de un parque eólico, por el viento, por todo esto, pues no se visualiza todo lo que viene detrás. Realmente es un proyecto muy, muy grande, incluso muchísimo más que todas las ventosas de Oaxaca. Y bueno, pues aquí está como la lucha en resistencia, y también falta ver el proceso que se hace antes y también como la denuncia que se viene después, por ejemplo en la ventosa, que ya se ha mencionado mucho todas las consecuencias que trae consigo. Aquí se está demostrando todas las que vienen antes, las que trae el mismo proceso, y bueno, las consecuencias, para ver que no es en sí un proyecto ambientalmente de los mejores, y también es un gran negocio redituable, que muchas veces pues no se queda ni siquiera esa energía como necesidad de las propias poblaciones. Bueno, sí, ahora trayendo información de esta ciudad monstruo, recordando un poco la oposición a la nueva construcción del metro en la zona de Tláhuac, que bueno, aún es semirural, que antes era pues una zona de lago, que ahorita está en una situación de que hay muchas cuarteaduras en la vivienda, está en peligro aún, que los habitantes todavía son ejidatarios, y es de las pocas zonas en la Ciudad de México o la Ciudad Monstruo que sigue subsistiendo la población por toda la cosecha de la milpa. Bueno, ahí hay bastante maíz, frijol, nopal, entre bueno las demás hierbas que se producen ahí. Y bueno, este megaproyecto que empezó desde 2007-2008 oficialmente con su construcción, que ya para los próximos días, ¿no?, que se estará anunciando su apertura. Bueno, es todo lo que trae el que llegue un metro a donde todavía es zona semirural. Bueno, aquí una de las cuestiones que los opositores ya habían empezado a denunciar es de que se estaban viniendo una construcción masiva de casas de estas tipo ARA, tipo GEO. Bueno, ahí está esta zona de Tláhuac, que está por parte del Distrito Federal de este lado, pero colindando, que no hay una división clara, pero bueno, está de tierras, que va con la zona de Chalco. Bueno, aquí se han venido varias denuncias, una de ellas es de que GEO ya está lista ahí para hacer un megadesarrollo. Aquí el presidente de GEO, que es Luis Orbañanos Lascurain, anunció que invertirá GEO 1.200 millones de pesos para la construcción de un megadesarrollo en Tláhuac. Esta línea de metro bicentenario, mencionan, pues hay múltiples beneficios que dará tanto a los usuarios como a las personas que necesitan vivienda y que se necesita llevar allá a la zona rural de Tláhuac, desarrollo y modernidad. El presidente de GEO informó que se prepara este desarrollo de gran magnitud que quedaría a 5 minutos de la última estación del metro. Se empieza este proyecto con una construcción de 1.400 departamentos, con lo cual se empezarían a vender. Bueno, la primera proyección es que iría desde 680 mil pesos a 1.700.000 pesos de estos departamentos, con una medida de 60 metros cuadrados Bueno, en promedio pueden llegar a ser más chicos, de 50 metros cuadrados a 60 metros cuadrados, esto variando el costo. También dice, bueno, que será dinámica muy diferenciada para todos los pobladores que necesiten vivienda, pero bueno, obtendrán ahí diferentes tipos de vivienda de acuerdo a sus necesidades y claro, a lo que puedan pagar, él dice, ¿no? Este es un proyecto modernizador que quien tenga más dinero puede optar por un pequeño jardín viviendo en planta baja, quien tenga menos dinero, pues él dice así abiertamente, ¿no? Puede vivir en una situación como más arriba en el nivel de los departamentos, si quiere más barato, y además están, bueno, aquí le pagaron muy, como siempre, le pagaron muy poco a los ejidatarios. Sin embargo, bueno, aquí también menciona que este tipo de departamentos va a llegar, pero con toda una implantación de otros proyectos. Por ejemplo, dice que cerca va a haber tratamiento de aguas residuales, van a tener captación de lluvia, gran proyectos ambientales como para vivir, inyección de, se capta el agua de lluvia y se va a inyectar agua al subsuelo, porque bueno, hay que recordar que esta es una zona que se agrieta mucho, que se hunde mucho, es una de las zonas que antes era un lago, era uno de los más grandes lagos dentro de esta ciudad, que era el lago de Chalco, y bueno, esto piensan revertirlo inyectando agua al subsuelo, reutilizando agua en baños, en áreas comunes y en, bueno, en todas estas cuestiones. Y esta empresa ya empieza a construir según estos próximos días para a principios del 2013 que ya entre oficial la venta de estos departamentos. Aquí también se dio que, bueno, aquí otra parte de los pobladores de Tláhuac, que es del núcleo ejidal de San Pedro Tláhuac, también está denunciando, bueno, esta compra-venta irregular y desposesión de sus tierras ejidales. Ellos, bueno, en estos días han estado dando conferencias de prensa, o la última fue este lunes, donde empezaron a, bueno, llevaron todos sus documentos, empezaron a denunciar, bueno, siguieron, ¿no? Digámoslo así, como con su denuncia, pero ahora hacerla como más visible, porque ya llegaron estas empresas a estas zonas, siendo que ellos han mencionado que desde 1996 sus comisariados ejidales empezaron a vender estos terrenos. Había una primera venta desde el 94, siguieron incentivando las llamas, irónicamente, en 1996, aquí dicen que oficialmente inició el 4 de agosto de 1996, cuando a partir de una asamblea los ejidatarios de San Pedro Tláhuac acordaron que el desarrollo urbano y la creación de terrenos para la construcción en esta zona, en parte de en su colindancia con Valle de Chalco, que ahí empezó, bueno, a tener todos estos problemas, porque hubo problemas en el reparto, hubo desalojados, entraba como desde la policía del Distrito Federal, como desde el Estado de México por la parte de Chalco, y que les decían que ellos eran habitantes irregulares por no tener documentos actualizados de posesión, y entonces los empezaban a desalojar. Para ello, los comisariados ejidales, pues entonces decía que sí, que en efecto no les daba el reconocimiento, les decía que no estaban regularizados sus tierras y que por lo cual estaban como ilícitamente viviendo ahí. Entonces, bueno, ahí se vio que ya se dio un despojo muy grande, aún siguen luchando porque no se les siga despojando y justamente para que no lleguen este tipo de obras masivas de vivienda y todo lo que trae el desarrollo urbano salvaje en esta zona. Ellos dicen que siguen ejidalmente, aún todavía impugnando y denunciando a todos estos comisariados ejidales, ¿no?, que les han hecho esto. También, por ejemplo, todos estos permisos para la construcción, trámites tramposos sobre los cambios de uso de suelo, incluso se ha contratado pues bastantes abogados a lo largo del tiempo, y bueno, para seguir procesos que realmente nunca han seguido a tal cual de la letra. También, por ejemplo, dicen que hay constancias de posesión que han sido fraudulentas, que han sido registradas ante el Registro Agrario Nacional, donde faltan muchos datos en concreto, y que bueno, esto les han dado mayor peso que a ellos, que son habitantes desde hace muchísimo tiempo. También, bueno, están siguen impugnando, han sido agredidos, incluso ellos denuncian que les han metido otros grupos que tienen interés particular por urbanizar, por llevar este tipo de viviendas. Bueno, ellos mencionan también el Frente de Pueblos de la Anáhuac, que estaba en oposición a la línea 12 del metro, mencionó este caso, ¿no?, que justamente había grupos de la sociedad civil que los intimidaban, que buscaban, que se ponían por parte de las policías municipales del Estado de México a tierra del Distrito Federal, o también policía del Distrito Federal, que bueno, ellos lo han denunciado como los Pancho Villa, que están del lado del gobierno, que ya tienen acordado pues unos cuantos ahí departamentos para sus más allegados, siempre y cuando estuvieran a favor de la línea 12 del metro, de este despojo de tierras. Y bueno, ahorita ellos están denunciando que están perfectamente vinculados con todas estas empresas y con el gobierno para seguir con la urbanización salvaje de esta zona. Bueno, y ahorita salen bueno, todos estos habitantes de siempre a seguir denunciando que bueno, estas son las casas, pero también todos los megaproyectos y negocios que se vienen a partir de la nueva línea del metro, que en próximos días abrirá sus puertas a los pobladores de la ciudad, y muchas veces no sabemos todo lo que viene detrás de esta gran obra. Bueno, pues esta fue la segunda parte del resumen semanal socioambiental nacional. Vamos a pasar a escuchar una canción y regresamos con el resumen internacional aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Vamos a escuchar a Kenny Arcana con Terre Mère y regresamos. Así que quédense con nosotros. Un peu partout sur ton sort, t'auras couvert de ciment jusqu'à étouffer ton sort. Te détruisent pour du papier, souiller tes profondeurs. Pour nous faire croire en ton deuil, on ne portera pas ta tombe, car on veut te voir vivre. Ils t'ont séquestré de leurs ombres, nous on veut te voir libre. Tes enfants t'entendent crier au sein de ta souffrance. Aujourd'hui ils sont prêts à se battre pour prendre ta défense. Les puissants te persécutent comme ils nous persécutent. Tombés dans la démence et charmés par Belzébuth. Après t'avoir pillé, fragmenté, bombardé, vidé de tes substances, tes richesses ils ont gardé sans aucun respect. Se sont appropriés ta chair depuis des millénaires. Pour t'avoir se font la guerre, Pachamama. Tes enfants sont toujours là, éparpillés sur le globe, le poing levé pour le combat, Pachamama. C'est nos racines qui sont en toi, tout notre amour sera plus fort que notre désarroi, Pachamama. Ton vase rempli à rapport, ils t'ont condamné à mort et nous ont condamné à mort. De toutes parts s'élèvent nos voix, allez leur dire d'avance que malgré leur mauvaise foi, Terre Mère n'est pas à vendre. Fatalité sublimée sous la flèche de Lucifer. Civilisation suicidaire. Les puissants se font la guerre pour te voler tes richesses. T'ont mis à la vente tes brevets, chacune de tes espèces. Terre mère, patrimoine ancestral de vie, considéré comme une vulgaire marchandise à leur service. Pachamama, on porte ta tristesse dans nos airs. Exploité comme nous autres, ta détresse est dans nos êtres. Pachamama, tu es le reflet de nos cœurs. Torturé et meurtri dans le siècle de l'horreur. Pachamama,